Lorena Pérez, la coordinadora del 31 Festival Cinematográfico en Canción del Uruguay, que está haciendo su lanzamiento hoy en La Especia. Lorena, contame un poquito de qué se trata este festival. Bueno, nosotros, hace Cinemateca Uruguaya hace ya 31 años que organiza todos los años en la Semana Santa el Festival Internacional del Uruguay. Este es el festival de cine más importante de nuestro país. Para darte una idea, este año tenemos alrededor de unos 250 largometrajes y otro tanto de cortometrajes de más de 50 países. Es un evento que lo que nosotros buscamos es hacer llegar a todo el público montevideano y a todos los que se acercan al festival todo lo que está pasando nuevo o interesante en el mundo del cine a nivel internacional. Es un trabajo bastante arduo porque contamos con pocos fondos, pero que año a año se va legitimizando cada vez más. Es uno de los festivales importantes a nivel de Latinoamérica, aparte de todo lo que es aparte de exhibición, tenemos charlas, vienen directores, actores a presentar sus películas. Este año, como estamos transcurriendo los 60 años de la Cinemateca Uruguaya, también vamos a tener la presentación del libro con la historia de los 60 años de Cinemateca Uruguaya, lo que hace también de esta edición una edición muy especial. Y bueno, tratamos de que siempre sea lo más variado posible y lo más interesante, ¿no? De Argentina y Brasil, ¿qué cineasta? Argentina y Brasil siempre son dos países que tienen mucha representación. Por ejemplo, este año de Argentina va a venir el director Che Sandoval a presentar su película y otro tanto. Estamos terminando, a pesar de que falta poquito, estamos terminando de organizar algunas visitas. De Brasil va a venir nuevamente Eri Rocha, el hijo de Glauber Rocha, el afamado. Ya tenemos la suerte de que la tercera vez que viene a presentar una obra suya a nuestro país. Y bueno, generalmente tiene un foco bastante interesante en lo que es la producción latinoamericana. Lorena, ¿cuántas salas van a ser? Este año son siete salas. Siete salas. Sí, son las cuatro de Cinemateca, más Casablanca y más la Live Cinema de Alfabeta y Costa Urbana. ¿Y las entradas qué van a costar? Las entradas varían según la sala. En Cinemateca son 120 pesos. Los socios de Cinemateca, porque nosotros tenemos una modalidad de socios, solo abonan un abono, valga la redundancia, de 150 pesos y tienen acceso a los 15 días del festival. Es una cosa que no dijimos, que el festival va del 23 de marzo al 6 de abril. Y con eso nuestros socios tienen acceso. Y después, si no, las entradas son bastante accesibles. Buscamos que todo el mundo pueda venir. Lorena, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar.